fuerte soy, no sé llorar. Que piedras me caen encima, nadie aquí de amor se ha muerto. Otro amor pronto tendré. Si ella se fue de mi lado y la veo que anda con otro, ¿para qué la voy a rogar? Dejaré que se divierta, verá mal puertas abiertas, la lograré olvidar. Morirse de amor, nadie le suele morir. Son frases que inventan. La vida es para vivir. A seguir bailando y gozando con Armonía 10 de Piura. Que piedras me caen encima, nadie aquí de amor se ha muerto. El mundo sigue girando, nada tienes, no detienes, todo tiene que seguir. Otro amor saldrá al camino, que me marcará el destino, pero siempre de vivir. Son frases que inventan.